En este módulo, exploraremos la relación entre los indicadores económicos y el uso del Internet, la concentración de la gran tecnología en el norte global y las medidas tributarias que algunos países están considerando o implementando. Además, discutiremos las nuevas tecnologías en línea que están transformando la vida de las personas no bancarizadas. Evaluación y certificación. Una vez que haya revisado todo el contenido del módulo, tendrá la oportunidad de realizar un cuestionario si desea obtener un certificado de finalización. La calificación mínima para aprobar es del 80%. Puede intentar el cuestionario tantas veces como lo considere necesario. Podrá monitorear su progreso y calificaciones en la sección de calificaciones. Contamos con un foro de discusión, un espacio que está disponible para que los participantes intercambien ideas, dudas y comentarios sobre el contenido del módulo. Además, tenemos recursos complementarios. Por si desea profundizar en algunos de los temas tratados, hemos preparado una sección con materiales y enlaces adicionales. Se recomienda reservar al menos 6 horas. Para una comprensión completa del contenido propuesto. Al finalizar este módulo, deberá ser capaz de 1. Resumir la relevancia de los indicadores económicos en la determinación de nuestro uso de Internet. 2. Reconocer la concentración de la gran tecnología en el norte global y entender las medidas tributarias que algunos países están considerando o ya han implementado. 3. Describir las nuevas tecnologías en línea que están revolucionando la vida de las personas no bancarizadas y otros aspectos relevantes.